de ojos tristes porque no buscas a quien amar. Yo que buscaba fuego, no pude encontrar. Niña de ojos tristes porque no buscas a quien amar. Yo que buscaba fuego, no pude encontrar. Mi tormenta de nieve. Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, solo tú. Tú eres nieve, ¿sabes? Muy fría. A quien ama. Yo que buscaba fuego, no pude encontrar. Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien ama? Yo que buscaba fuego, no pude encontrar. Mi tormenta de nieve. Tormenta.